Gran bienvenida a este curso que hemos llamado Aproximación a la Teosofía. En este curso tenemos como motivo pues presentar una visión a vuelo de pájaro del pensamiento teosófico, que es sumamente extenso y profundo, pero presentaremos en la forma más sencilla posible los puntos esenciales básicos de ese pensamiento teosófico. Será por lo tanto este curso esencialmente informativo, pero esa información nos debe servir para un análisis de nuestra vida y una manera de ver esa vida y de conducirnos en ella. Vamos a tratar entonces de hacerlo y de estudiarlo en esta forma. La teosofía no es una religión. Quiero mostrarles que tengamos perfectamente claro. La sociedad teosófica no es una religión, no tiene ritos, no tiene absolutamente ninguna de esas características religiosas. Pero su pensamiento es profundamente religioso en el sentido de que nuestra naturaleza más íntima, nuestra naturaleza real, espiritual, trata de ponerse en contacto con la causa única del universo. Ese es el sentido religioso esencialmente. De la palabra religión viene de religare, volver a unir lo que por circunstancias de la vida material en la cual estamos nos hemos visto separados. Volver a unir, religar. Por consiguiente, hay miembros de la sociedad teosófica de todas las religiones del mundo, a través de todo el planeta, y a ninguno se le pide que deje su religión porque haya estudiado teosofía. Al contrario, la teosofía seguramente nos va a iluminar muchos puntos de nuestra propia religión. Entonces hay miembros de la sociedad teosófica que son cristianos, hinduistas, judíos, musulmanes, mahometanos, ¿no?, de todas las religiones. Seguramente que algunos de ustedes se encontrarán con algunas ideas nuevas en este curso. Eso presenta a veces dificultades, porque ya nosotros tenemos un pensamiento en relación con ciertos puntos muy arraigado. Generalmente, en este caso, cuando tenemos que ver cosas trascendentales, como el caso de Dios, la relación del hombre con Dios, cuál es el objeto de la vida, por qué estamos aquí, por qué suceden tantas cosas que no tienen respuesta en el momento para nosotros, qué pasa después de la muerte, ¿qué nos va a suceder en estados posteriores a los de esta vida material? Todos estos asuntos han sido tratados por las diferentes religiones, pero no siempre esos pensamientos están suficientemente expresados en las religiones y, por otra parte, hemos tomado aquello literalmente y sin mucho estudio y no lo hemos comparado con lo que piensan en otras culturas y en otras religiones. Por lo tanto, hay esas dificultades, pueden haber esas dificultades. Ante esas dificultades, nosotros podemos tener varias actitudes. O ahora, cuando encontramos una nueva idea, una es ser crédulos, es decir, recibo una idea y la voy a aceptar. Eso no es bueno. Nosotros debemos usar nuestra razón, nuestro pensamiento, nuestras mejores intuiciones deben estar presentes allí para analizar lo que estamos recibiendo. Esto en relación con lo que vamos a ver ahora o en relación con cualquier cosa. La credulidad no nos va a conducir a ninguna parte. Por otra parte, podría existir otra posición. Yo ya esto lo conozco. Yo ya sé cómo son las cosas, es decir, me cierro al pensamiento que viene de otras fuentes, de otras partes. Tampoco eso es conveniente. Debemos tener una mente abierta para poder recibir información y compararla con la que nosotros tenemos. Si estamos de acuerdo con algo, entonces eso tenemos que comprobarlo, debemos experimentarlo en nuestra propia vida. Y si encontramos cosas que pueden ser de acuerdo con lo que estamos examinando o pueden no ser, dejámoslas en suspenso y a través del tiempo y de la reflexión debemos llegar a alguna conclusión. Entonces lo que vamos a presentar a ustedes no es absolutamente, de ninguna manera, dogmático. No es un artículo de fe. Deben ustedes entonces examinarlo con esa razón que cada uno de nosotros debe poner en acción. La mayoría de los seres humanos hemos nacido dentro de una religión debido al sitio geográfico en que hemos nacido. Posiblemente tenemos ese tipo de religión. Sería muy raro que, habiendo nacido en Colombia, nosotros fuéramos taoístas o siguiéramos a Confucio. No, hemos nacido en Colombia, donde la religión natural es el cristianismo. Entonces, lo hemos encontrado en nuestra familia, en nuestro hogar, después en la educación, en los colegios y demás, pero se nos ha inculcado, no solamente aquí en el cristianismo, sino en todas las religiones y donde hayan nacido estos individuos, que la religión verdadera y única es la que nosotros profesamos. En la misma forma que el cristiano dice, el cristianismo es el verdadero, los demás están equivocados, eso está diciendo el musulmán y está diciendo el hinduista. Nunca examinamos por qué somos cristianos, ni tratamos de ver cómo piensan esos otros seres que también están buscando esa relación con la naturaleza divina, pero que tienen un enfoque algo diferente. Ese pensamiento religioso ha ayudado a los seres humanos en todos los tiempos, en todas las culturas, a ser un ser mejor, a buscar una vida más recta, más útil para él y para los seres de su entorno. Las religiones han ayudado mucho en este sentido, pero también debemos hacer una distinción en cuál fue el mensaje de aquel gran ser que fundó esa religión y las tergiversaciones que a través del tiempo se han formado alrededor de las organizaciones religiosas. Una cosa es la organización religiosa y otra el mensaje maravilloso de esos grandes seres. Esos grandes seres han venido al mundo periódicamente, a través de todos los tiempos, nunca hemos estado solos, y han dado un mensaje para la humanidad en general. Para dar un paso más hacia adelante en nuestro desarrollo. Todos estos seres están buscando ese bien común. Pero, como les decía, las organizaciones religiosas han fomentado ideas dogmáticas y a veces fanáticas en relación con ciertos puntos que han llevado muchas veces a luchas religiosas sumamente cruentas, cosa que no es el espíritu de ninguno de sus grandes fundadores, que están buscando la paz, que están buscando la fraternidad de todos los seres humanos. Examinemos eso un poco. Una de las ayudas que nosotros tenemos para conocer el mundo es nuestro maravilloso cuerpo físico con todos sus sentidos. En este caso, el de la vista, por ejemplo, nos muestra que todos los días, al amanecer, empieza en el oriente una luz que nos indica que el sol se está levantando. Y vemos que el sol entonces va ascendiendo, está en el cenit al mediodía y se va ocultando al anochecer. Y eso lo vemos repetir todos los días. ¿Cuál es la observación obvia de nuestros sentidos? Que nosotros estamos en el centro, que el sol gira a nuestro alrededor. Y en las noches despejadas vemos una especie de esfera y un número de astros equidistantes. Y el punto central es en donde nosotros estamos aquí en la Tierra. La observación obvia es que estamos nosotros en el centro y el sol y las estrellas están girando a nuestro alrededor. Un gran astrónomo y sabio que hizo muchos aportes maravillosos en el campo de astronomía para el desarrollo de esta disciplina fue Ptolomeo. En el siglo III, él nos presentó entonces esa idea de un sistema geocéntrico, la Tierra como centro del universo y todo lo demás girando a nuestro alrededor. Eso fue acogido por la Iglesia como una verdad, y como una verdad obligatoria, una verdad de fe. Y se hizo entonces de aquello un dogma. Hubo una época en la Iglesia en que había que creer todos esos dogmas bajo penas terribles. En la época de la Inquisición, inclusive llegar hasta la tortura y hasta la muerte cuando no se creía en alguno de estos aspectos dogmáticos y de fe. La ciencia empezaba a desarrollarse en la época de Copérnico, pero la Inquisición era muy fuerte también en esa época. Copérnico se dio cuenta de que ese pensamiento de Ptolomeo era equivocado. Que la Tierra giraba alrededor del Sol. Que había un sistema solar. Que el Sol estaba en el centro. Y que los planetas y los cometas giraban alrededor del Sol. Pero no podía expresarlo por miedo a la Inquisición. Posteriormente, otro de estos grandes astrónomos estudió el pensamiento de Copérnico, fue Galileo, y él se atrevió a exponerlo ante el mundo después de que él perfeccionó el telescopio y pudo comprobar mejor el movimiento de los astros en el universo. Fue llevado a juicio por la Inquisición y después de largos debates fue condenado para evitar la muerte de él por herejía a retractarse y a vivir prisionero en su casa hasta la muerte. Eso es una actitud dogmática. No tenemos nosotros por qué aceptar entonces ideas de esta naturaleza. Debemos entonces examinar todas las cosas y no aceptarlas porque sean simplemente artículos de fe, dogmas que deben ser aceptados, inclusive contra la razón y contra el sentido común. Aquí podríamos nosotros hacernos entonces esta pregunta. ¿Qué es más valioso? ¿El pensamiento de varios millones de seres durante muchísimas generaciones por 1700, 1800 años pensando que la Tierra es el centro del universo? ¿O el pensamiento de uno o unos pocos individuos como Copérnico y Galileo que dicen que eso es falso y que el Sol es ese centro? Lo que importa es la verdad. Y el estudiante de teosofía es un buscador de la verdad. Lo que importa es la verdad. Vemos allí que es mucho más valioso el pensamiento de un hombre que se ha acercado a la verdad que la de muchísimos millones que han aceptado algo como una verdad de fe sin examen. El número no importa. Lo que importa es la calidad de la respuesta que se acerca a la verdad. Si somos buscadores de la verdad, posiblemente tenemos que renunciar a ideas muy queridas, como esa de que la Tierra es el centro del universo. Eso nos podría hacer sentir muy importantes. Todo el universo ha sido creado y hecho alrededor de esta Tierra, donde el ser más importante es el ser humano. Podría hacernos sentir una importancia desmedida en ese sentido. Pero, como vamos a ver, eso no es así. Realmente somos muy importantes, puesto que el ser humano ha desarrollado unas cualidades, tiene unas posibilidades de descubrir el mundo, de regir su propia vida, que no tienen los reinos inferiores como el reino animal. Por lo tanto, ese desarrollo de la mente del individuo y de facultades superiores lo hacen muy importante en el desarrollo del mundo. Pero debe haber muchísimos otros seres que están en las mismas condiciones en todo el universo. En esa búsqueda de la verdad, nosotros no podemos entonces dejar por fuera absolutamente nada. Esa búsqueda ha sido, consciente o inconscientemente, un factor decisivo en la humanidad. Lo vemos muy claramente en el campo de la ciencia. Los científicos tratan de conocer realmente cómo funciona el mundo material. Este mundo que vemos en nuestro planeta y también la materia fuera de este planeta, como la vislumbran los astrónomos, ha tratado entonces de considerar todos los factores, todas las investigaciones, con un espíritu abierto, dispuesto a cambiar la posición que podían tener en un momento dado, cuando se descubre algo que se acerca más a esa verdad. Esa posición del científico es maravillosa. Él ser capaz entonces de dejar esas ideas, puesto que si se aferra a aquellas, cuando hay descubrimientos nuevos, no podría seguir adelante. Descubre algo nuevo, es más cierto. Tenemos mejores informaciones, hay mejores instrumentos. Entonces, lo anterior se va dejando aparte y se toma como una realidad lo nuevo, y de allí ese gran avance en el campo tecnológico y en todos los campos de la ciencia. Ese es un campo maravilloso, pero tiene sus limitaciones. La ciencia no puede estudiar sino el mundo tangible, el mundo físico, el mundo que puede experimentar, aquel que puede poner en un laboratorio para examen, y conoce muchísimo ya de ese mundo físico. Pero el mundo no es solamente físico. Nosotros tenemos una naturaleza física, y bien vemos que esa ciencia ha ayudado muchísimo al hombre, por ejemplo, en el campo del desarrollo de la medicina, para entender a ese cuerpo físico, cómo cuidarlo, cómo curarlo, cómo hacer que la vida sea cada vez más sencilla y más fácil para el desarrollo de ese cuerpo físico. Pero también el ser humano es un ser psicológico y un ser espiritual, y la ciencia no le puede decir mucho en relación con eso. Entonces tenemos que ver otras disciplinas que tienen relación con esa naturaleza íntima, invisible del ser. El aspecto religioso es importante, y debemos examinarlo entonces con esa mente abierta, puesto que nuestra vida espiritual supera inmensamente a la vida física, y por lo tanto es más importante que esta misma vida en el mundo material. Entonces el aspecto religioso debe ser examinado. No habla la teosofía del campo de los ritos, de los servicios religiosos y demás, sino esencialmente de ese espíritu religioso fundamental que debe conocer todo ser humano. Hay otra disciplina que hace entender al hombre cuál es su propia naturaleza, la naturaleza de una fuente de la cual procede, de Dios, esa relación del hombre con Dios, el conocimiento de ese hombre, es el campo de la filosofía. Por lo tanto, esa filosofía espiritualista, naturalmente, debe ser otro camino de estudio del ser humano. Podríamos decir que hay otro camino, que es el de la belleza, el del arte, puesto que el arte despierta la sensibilidad del ser humano, y nosotros somos seres sensibles, seres emocionales, y por lo tanto todo aquello que tiene que ver con la belleza, que es armonía en el universo, debe ser también objeto de nuestro estudio. Todos esos campos son de interés en el pensamiento teosófico, y hay muchísima literatura teosófica que amplía estos conocimientos que deben ser objeto de nuestro interés. Vamos entonces, después de este prólogo, a entrar en materia para empezar a estudiar o hacer este curso de aproximación a la teosofía. Vamos a hacerlo en alguna medida con ayuda de diapositivas, ¿no? Vamos a ver una primera diapositiva, por favor. Es posible que ustedes esto ya lo conozcan porque ha circulado mucho por internet, pero vale la pena, algunos tal vez no lo conocen, y para nosotros recordarlo es una buena cosa. Aquí tenemos algunos de los planetas de nuestro sistema solar. Plutón, el más pequeño, en tamaño le sigue Mercurio. Después, Marte, Venus y la Tierra son los planetas más pequeños de nuestro sistema solar. Pero aquí está más o menos señaladas las proporciones de tamaño en relación de esos planetas. Pero vamos a ver entonces otros planetas que son más mayores, y vemos entonces aquí que al encontrarnos con estos mayores, Plutón se ve muy pequeño, ¿no? Estos son entonces los que vimos anteriormente. Aquí tenemos la Tierra y vemos a Neptuno y Urano muy grandes en relación con nuestra Tierra, Saturno y Júpiter. Esto es en relación con el Sol. Entonces ya la Tierra la vemos muy pequeña en relación con el Sol. Ciertamente esto es iluminador. Más allá de nuestro Sol hay un gran universo. Tenemos entonces aquí otras estrellas, ¿no? Tenemos el Sol, ya como lo ven, aparece la aquí está Júpiter y la Tierra, un pequeño puntico en relación con un Sol como Arturo, Pólux, Sirius. Vemos entonces que hay soles inmensos en relación con nuestro Sol, ¿no? Y aquí seguimos entonces con otras, ¿no? Rigel, Aldebarán, Antares, Betelgeuse. Ya nuestro Sol, ¿dónde está? Es aquí ya un pequeño punto en relación con los demás. Nos parece a nosotros tan sumamente grande. ¿Alguien quiere el derecho? ¿Quieres hacerlo? Sí, por favor. Ahora, ¿qué tan grande es usted? ¿Y qué tan grandes son las cosas que lo perturban hoy? ¿O ha pensado alguna vez en qué cosas son realmente importantes? Vea la vida en perspectiva. Vemos entonces, la Tierra es una cosa supremamente pequeña en ese universo. Este es otro trabajo que ha pasado por Internet. Vamos a hacer un paseo viajando a alta velocidad, saltando distancias en múltiplos de 10. Comenzamos con 10 a la 0 equivalente a un metro, aumentando proporciones en múltiplos de 10, o sea, 10 a la 1, 10 metros. 10 a la 2, 10 por 10 igual 100 metros, 10 a la 3, 10 por 10 por 10 igual 1000 metros, 10 a la 4, 10 por 10 por 10 por 10 igual 10.000 metros, sucesivamente hasta el límite de nuestra imaginación en dirección al macrocosmos y se nos fue. Buen viaje. Buen viaje. Entonces aquí tenemos el momento. ¿Quiere tener? Sí, 10 metros, comenzamos nuestro viaje hacia arriba, apartándonos del origen. Ya podemos ver el follaje. 10 a la 2, 100 metros, a esta distancia ya podemos ver la forestación bien definida, un pedazo del lago y las edificaciones. 10 a la 3, un kilómetro, acá pasamos de menos a kilómetros, ya es posible saltar en paracaídas. Y hacer 4 o 10 kilómetros, la ciudad puede ser observada desde arriba. Las cuadras ya no pueden ser vistas. Y hacer 5, 100 kilómetros, a esa altura el estado de Florida, Estados Unidos, puede ser visto por completo. Y hacer 6.000 kilómetros, vista desde un satélite. Es a las 7 y 10 mil kilómetros del hemisferio norte de la Tierra, pudiéndose ver parte del hemisferio sur. Y es a las 8 y 10 mil kilómetros, la Tierra comienza a verse pequeña. Y es a 9, 1 millón de kilómetros, puede notarse la órbita de la Luna en torno a la Tierra. Y es a la 10, 10 millones de kilómetros, parte de la órbita de la Tierra en azul. Y es a la 11, 100 millones de kilómetros, órbitas de Venus, Tierra y Marte. Y es a la 12, 1 millón de kilómetros, órbitas de Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter. Y es a la 13, 10 millones de kilómetros, a esa altura de nuestro viaje podemos observar todo el sistema solar y la órbita de sus planetas. Y es a la 14, 100 millones de kilómetros, el sistema solar comienza a desaparecer en el medio del universo. Y es a la 15, 1 trillón de kilómetros, el Sol pasa a ser una pequeña estrella en medio de otras miles. Y es a las 16, un año luz. Aquí arribamos a otra grandeza, el año luz. La estrella Sol aparece muy pequeña. Y es a las 17, 10 años luz. Aquí solo vemos estrellas en el infinito. Y es a las 18, 100 años luz. Nada, solo estrellas y nebulosas. Y es a las 19, 1000 años luz. A esta distancia las estrellas parecen fundirse. Estamos viajando por la Vía Láctea, en nuestra galaxia. Y es a la 20, 10.000 años luz. Continuamos nuestro viaje dentro de la Vía Láctea. Y es a la 21, 100 años luz. Ahora llegamos a la periferia de nuestra Vía Láctea. 100.000 años. Y estará allí 1.000.000 de años luz. Desde esta inmensa distancia podemos ver toda la Vía Láctea y también otras galaxias. Y estará 23. 10 millones de años luz. Desde esa tremenda distancia del origen, las galaxias parecen pequeños conglomerados y entre ellas inmensos espacios vacíos. Por todas partes se da misma ley rigiendo todos los cuerpos del universo. Podríamos continuar viajando hacia arriba con nuestra imaginación, pero ahora vamos a volver a casa rápidamente. Vamos a disminuir la velocidad nuevamente. Podemos ver otra mesa y menos que la Tierra. No, ahora vamos a disminuir la velocidad nuevamente y podemos ver otra vez a nuestra querida Tierra. Gracias. Y es a las 7. Toda la epopeya de la raza humana fue vivida en este planeta azul. Y es a las 6. Por más que viajemos hacia arriba, todo estaba ya regulado por leyes idénticas. Y es a las 5. El planeta Tierra solo tiene una insignificancia en la inmensidad espacial. Y es a la 4. Preguntas que vienen a nuestra mente. ¿Quién somos? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? Y es a la 3. ¿O qué representamos para el universo? Y es a la 2. En este viaje hacia arriba fuimos a la 23ª potencia de 10. Y esta es la 1, ahora vamos a hurgar en la materia en un viaje inverso. Y esta es la 0. Llegamos al punto inicial, podemos alcanzar las hojas estirando el brazo. Y esta es la menos 1, 10 centímetros. Arrimándonos a 10 centímetros podemos delinear una hoja de la rama. Es el menos 2, un centímetro hasta distancias posibles de observar las primeras estructuras de la hoja. Y es el menos 3, un milímetro. Las estructuras celulares comienzan a aparecer. Y es el menos 4, 10 micrones. Las células se definen. Se puede ver la unión entre ellas. 10 a la menos 5, 10 micrones. Comienza nuestro viaje al interior de la célula. 10 a la menos 6, un micrón, el núcleo de la célula, ya es visible. 10 a la menos 7, 1000 Armstrongs. Nuevamente cambia la unidad de medida para adaptarse a minúsculo tamaño. Aparecen los cromosomas. 10 a la menos 8, 10 Armstrongs. En este microuniverso, la cadena de ADN puede ser visualizada. 10 a la menos 9, 10 Armstrongs. Los bloques cromosómicos pueden ser estudiados. 10 a la menos 10, un Armstrong. Aparecen las nubes de electrones del átomo de carbono. Todo nuestro mundo está creado. Se puede notar la semejanza del micro con el macrocosmos. 10 a la menos 11, 10 picómetros. En este mundo, en miniatura, podemos observar los electrones en el campo del átomo. 10 a la menos 12, un picómetro, un inmenso espacio vacío entre múltiples órbitas de electrones. 10 a la menos 13, 100 tectómetros. En este increíble minúsculo tamaño, comenzamos a observar el núcleo del átomo así de pequeño. 10 a la menos 14, 10 centímetros. Ahora tenemos el núcleo de un átomo de carbono bien al frente. 10 a la menos 15, un centímetro. Aquí ya estamos en el campo de la imaginación científica, cara a cara con un protón. Protón. 10 a la menos 16, 100 atómetros. Examinando las partículas quark, no hay más para dónde ir. Al menos con el conocimiento actual de la ciencia. Es el límite de la materia. Y ahora, ¿usted se considera el centro del universo? ¿Un gran ser de la creación? ¿Qué habrá después de sus límites? ¿Hay límites? Note que hacia abajo solo conseguimos ir hasta la de 16 a la potencia de 10 y llegamos a los límites en la materia. Pero hacia arriba fuimos hasta la de 15 a la potencia de 10 y paramos. Pero podríamos continuar nuestro viaje por un universo sin límite de nuestra imaginación. Entonces, ¿dónde dice que estamos solos en el universo? Bueno, no sé si ya lo conocían seguramente algunos, pero de todas maneras esto es algo maravilloso, ¿no? Y esto ha sido, pues, comprobado todo esto por la ciencia, ¿no? Entonces tenemos el campo inmensamente grande, infinitamente grande, ¿no? La Tierra, nuestro planeta, pues es una cosa ínfima, es un grano de arena en una playa inmensa, y en lo infinitamente pequeño que ha sido, pues, ese conocimiento nos ha llevado a toda esa tecnología de lo pequeño, ¿no? De internet, de todas estas cosas, ¿no? Maravillosas en ese campo. Pero aquí podríamos ver también, tener en cuenta el hombre con su capacidad de pensar, con la ampliación de sus sentidos, con esos instrumentos que hay ahora, ¿no? Por ejemplo, esos grandes telescopios como el Hubble, ¿no? Que están ya fuera de nuestra atmósfera, situados en satélites, y con los aparatos para ver lo inmensamente pequeño. Ha descubierto todas esas cosas, pero esas cosas han existido siempre. Siempre han estado allí. Es obra de una inteligencia infinita, superior, a la cual generalmente se le da un nombre de Dios en todas las religiones. Y seguiremos descubriendo, el hombre seguirá descubriendo cosas, ¿no? Seguirá cada vez conociendo mejor ese universo. Vamos a ver otro video, otras gráficas. ¿Quieres continuar? Sí, por favor. Te enseñaré una foto para cuando te sientas agobiado por la vida. Cuando sientas que tus problemas son enormes. Y sientas que lo que hagas o dejes de hacer hace una inmensa diferencia. Pero es también una foto para cuando, como humano que eres, te creas poderoso, grandioso. Eres Homo sapiens, dueño de la creación. Al sentir tu poder tecnológico. Y te sientas que con las 6,000 millones de personas que ya somos, somos únicos en el universo. Y por último, una foto para cuando creas que el inmenso mundo en que vives es indestructible, con sus grandiosas ciudades, mares, cordilleras y continentes, planeta invulnerable, inmune por su tamaño y grandeza a los actos que los hombres hagamos o dejemos de hacer. Después de todo, son 540 millones de kilómetros cuadrados de superficie, 6.000 cuatrillones de toneladas de roca, más de 1.000 trillones de toneladas de agua. Era aquí, pues, contempla esta foto unos instantes. Fue tomada por Cassini Huygens, una nave especial automática, en 2004 al llegar a los anillos de Saturno. Aquí está tu planeta. En este puntito azul estamos todos. Todas nuestras guerras, todos nuestros problemas, toda nuestra grandeza y toda nuestra miseria. Toda nuestra tecnología, nuestro arte, nuestros logros, todas las civilizaciones, toda la fauna y la flora, todas las razas, todas las regiones, todos los gobiernos, países y estados, todo nuestro amor y nuestro odio, 6,000 millones de almas en convulsión constante. Da que pensar, ¿no? Si quisiéramos, podríamos tomar esta fotografía como una lección de unidad y como un doble mensaje. Por un lado, de nuestra pequeñez en el universo, de lo irrelevantes que son nuestros problemas y diferencias cuando los vemos a esta escala. Pero por otro lado, de lo frágil que nuestro planeta parece y lo importante que es que cuidemos este puntito azul, pues es el único hogar que tenemos. Pienso. Bueno, yo creo que esto nos sitúa muy bien en, como seres humanos en el universo, ¿no? Esto indudablemente que nos va a presentar también nuevas inquietudes. ¿Este será el único planeta donde hay vida en el universo? Sería absurdo, ¿no? Seguramente que hay vida por todo el universo. Lo que pasa es que no hemos tenido una comprobación todavía de esa existencia de vida en otros planetas y cómo debe ser en otros sistemas. Pero el universo debe estar lleno de vida. Si le pusieron ustedes, no sé si alguna frase en la primera, el primer video que se presentó allí, se dice que el universo está regido por las mismas leyes en todas partes. Las leyes que nosotros encontramos físicas aquí en la Tierra funcionan exactamente igual en todo el universo. Los elementos químicos que tenemos aquí son los mismos elementos químicos que hay en todo el universo. Es decir, hay una unidad en toda esa expresión de ese maravilloso universo. Indudablemente que viendo estas cosas tan maravillosas, realmente tiene que presentarse la idea de quién o qué es ese origen de ese universo tan extraordinario. Porque eso no puede ser simplemente una obra casual. Debe haber alguna causa inteligente en toda esa creación. De allí que en forma natural el hombre intente conocer a esa deidad, a ese sellado, pues ese nombre, los nombres no importan, Dios, Alá, etc., sino esa fuente infinita de todas las cosas. Ha habido ese esfuerzo entonces por conocer la fuente. Viendo esto, no habría sino dos posibilidades: que existe esa inteligencia o que no existe. Es decir, los ateos que suponen que no hay ninguna causa real para todo ese universo, o que sí existe. El pensamiento teosófico, naturalmente, que es espiritualista y tiene como base una inteligencia superior. Ha habido muchas ideas en relación con cómo puede ser o qué puede ser esa fuente de sabiduría, que debe ser no solamente para nuestro planeta Tierra, sino para todo el universo, para todo el universo. Dentro del pensamiento del hombre en relación con Dios, existen algunas posiciones fundamentales. Una es la que se ha llamado el teísmo. Viene entonces teos, es una raíz griega que quiere decir Dios, y ismo, el teísmo, es decir, el estudio de Dios. El teísmo supone que existe esa causa infinita para ese universo. Esa fuente no ha tenido principio ni tendrá fin. Ha existido antes de todos los tiempos, antes de que haya alguna manifestación, y existirá eternamente. Esa fuente divina es externa a los seres humanos y a la creación. Es decir, él está fuera de la creación, es trascendente. Por eso el ser que sigue el teísmo ora a un ser que está fuera de él, lo supone muy lejos, generalmente se mira hacia arriba, hacia los cielos, pero viendo estos cuadros, en dónde queda arriba y en dónde queda abajo, no podríamos decir entonces, ¿está en dónde? ¿En otra galaxia? ¿Está en una supergalaxia? ¿Está fuera de todas esas galaxias? En todo caso, es exterior a nosotros. Él ha sido la fuente de todo ese universo, el creador. La creación es obra suya. Ama su creación. La protege. La dirige, la ayuda cuando hay conflictos, cuando hay problemas. El ser humano está en capacidad de ponerse en contacto con esa fuente por medio de la oración, por medio de la meditación, es decir, poniéndose en una actitud tal que se aísla de este mundo material para ponerse en contacto con lo más sublime en el universo. A él se le puede entonces orar, se le pueden pedir cosas y dependemos totalmente de él. Ese es el pensamiento más extendido en la tierra y corresponde a las religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el musulmanes, mahometanismo, ¿no? De los mahometanos. Ese pensamiento es teísta. Indudablemente que es muy iluminador, pero no es el único pensamiento. Existe también el de los deístas. Aquí la raíz no es griega, sino es latina, Deus, Dios. Entonces es el estudio de Dios. El deísta también toma en cuenta de que existe esa fuente única y que todo ha sido creado por esa fuente, por Dios. Pero a diferencia del teísta, el deísta piensa que Dios ha puesto todas las condiciones en el mundo para que el hombre se desarrolle. El pensamiento teosófico que vamos a examinar aquí tiene que ver con el ser humano, ¿no? Aunque todo tiene relación con esa fuente, también el reino animal, el vegetal, el mineral, pero aquí en nuestro estudio estamos viendo en relación con el hombre, que es el que más nos interesa. Dios ha puesto entonces en funcionamiento ese mundo. Existen las leyes naturales, como en el caso del teísta también, todo está regido por leyes naturales en todo el universo. Pero una vez que ha sido puesto todo en funcionamiento y que existen entonces las condiciones de nuestro planeta Tierra y que existe el hombre, Dios se desentiende totalmente de la creación. Es como si fuera un reloj de cuerda, le dio cuerda y sigue andando. Pero ya no hay posibilidad de comunicarse con Dios. Dios no lo va a oír. Le dice, aquí tienes todo lo que necesitas. Mira a ver cómo te desenvuelves. Y el hombre entonces tiene que poner toda su atención para ese desarrollo. La fuerza entonces tiene que encontrarla dentro de sí. Ya no puede acudir a nada externo para ese desarrollo. Tiene que buscarlo en él mismo. Allí se le dice que todo entonces, todas las condiciones las tiene, pero que tenemos que aprender a manejarlas. A diferencia del teísta, en que Dios es trascendente, allí le muestra que ese Dios pone todas las condiciones, pero que las energías debe buscarlas es en su interior. Ese pensamiento no es tan extendido como el de los teístas. Muchas sectas que fueron llamadas heréticas en el pasado eran deístas. Y también en cierto pensamiento, como el de Confucio, el de Lao Tse, ¿no? Y de grupos menores a través de los tiempos. El otro gran pensamiento es el panteísmo. Tenemos la misma raíz, teos, teísmo, y pan, que quiere decir todo. Es todo en Dios. Y Dios en todo. Es decir, Dios no solamente está afuera, sino que está dentro de la creación. Dios está dentro de todas las cosas. Lo mismo que pasa con todos estos tipos de pensamientos, hay unos muy elevados y otros muy primitivos. En el cristianismo pasa lo mismo. El de lo que hemos llamado, por ejemplo, el cristiano que tiene fe de carbonero. Es decir, que cree sin examinar las cosas ni demás. Y el cristianismo que puede tener un San Francisco, o que puede tener, ¿no?, uno de esos grandes seres y pensadores del cristianismo, San Agustín y demás. En el panteísmo también. Entonces, en una forma primitiva, un panteísta adora una piedra, adora un árbol, adora al sol externo, por ejemplo, como la divinidad. Pero el panteísta culto va mucho más allá. Dice, si Dios existe sobre las cosas, cuando observo ese sol, tengo que darme cuenta que tras de ese sol físico existe una entidad espiritual a la cual me dirijo. Y lo mismo está entonces en ese árbol y en esa piedra y en todos los seres. Ese pensamiento panteísta ha sido también en tiempos pasados muy extenso, ahora mucho menos. Y nos llevaría esto a una pregunta: ¿quién tiene razón? ¿El teísta? ¿El deísta? ¿El panteísta? Y con un examen teosófico vemos que hay verdad parcial en todas esas posiciones. Una, que Dios está fuera de la creación impuesta, limitada por la creación. Es cierto, Dios no está limitado por su misma creación. Que Él ama esa creación, que podemos ponernos en contacto con ese ser, también nos muestra la teosofía que debe ser así. Pero que es verdad lo que dice el deísta, cuando buscando a Dios, en vez de hacerlo afuera, va a su interior. Oculto dentro de nuestra naturaleza, interesada en las cosas externas y materiales, está el ser divino. Y que se pueden poner condiciones tales que podemos descubrir a ese ser en nuestro interior. De allí el valor entonces de la meditación, que no solamente ha sido una práctica oriental que se ha traído ahora a Occidente a través de distintas disciplinas de yoga, sino que también ha sido demostrada por santos como Santa Teresa y San Juan de la Cruz, entre otros, ¿no? En que con una introspección profunda han llegado a un conocimiento inmenso de la naturaleza divina. Es decir, no necesitamos movernos, mover un brazo, mover una mano para encontrar a Dios, puesto que está más cerca de lo que imaginamos, está dentro de nosotros. El pensamiento teosófico entonces acude a todas esas a esas posiciones y nos muestra la belleza de cada una de ellas y le da mucha importancia a ese Dios interno, al Dios inmanente, puesto que hay ese espectro trascendente también. Existen ambos, el Dios trascendente y el Dios inmanente. Entonces vamos a partir de esa idea de que existe esa naturaleza divina y que es imposible imaginar el mundo sin una causa inteligente para esa creación. Si nosotros vemos unos libros colocados en una biblioteca, tenemos que suponer que hubo alguien que los colocó allí, que sabía de alguna técnica para poner los libros ordenados por temas, por tiempos, la organización que se le quiera dar a esa biblioteca. Pero no podemos suponer que los libros se colocaron solos en la biblioteca, o que como antiguamente se hacían las ediciones en las tipografías con unos tipos sueltos, que el cajista, donde tenía todos esos tipos, tirara los tipos al aire y cayeran y formaran una bella página, como de esos libros hermosos de alguna Biblia. Hubo alguien que tuvo que hacerlo. Entonces, en el universo, naturalmente, no podemos pensar que ese universo tan maravilloso sea obra de la casualidad. Lo que hace que algunos lleguen a la idea de que Dios no existe es el Dios imaginario que hemos tenido muchas veces. Un Dios vengativo o cruel, o que tiene preferencias, que ayuda en una guerra a un pueblo contra otro, porque este es el pueblo que yo quiero y los otros no me interesan, y hay que acabarlos. Ese Dios no existe naturalmente. Dios es infinito amor. Y por lo tanto, estos seres, al no encontrar una respuesta para ese Dios superior, niega la existencia del otro, que naturalmente no existe. Nuestro pensamiento sobre Dios tiene que cambiar y la teosofía nos va a ayudar a entender algo en ese sentido. Bueno, vamos a empezar entonces a introducirnos un poco más en el pensamiento teosófico. Vamos a verlo primero. vamos a necesitar muchas ayudas. Y afortunadamente ahora las hay con todo esto del internet, del biomim y todo eso. Vamos a utilizar esto para entender cosas que son muy, muy abstractas. Miramos esto que tiene relación con lo que vimos anteriormente. ¿Quieres, por favor? Sí. ¿Es posible que este maravilloso universo tenga por causa el azar? Entonces ya vemos que no puede ser así. ¿No es lógico que tiene que haber una causa de sabiduría infinita que dio origen a este universo, lo mantiene, lo sostiene y lo lleva hacia adelante? Las religiones le dan el nombre de Dios. ¿En dónde está Dios? ¿Solo aquí en la Tierra? ¿En alguna galaxia lejana? ¿O en todas partes? Desde la más ínfima partícula subatómica hasta la totalidad del universo conocido y desconocido. ¿Está en mí? ¿La doctrina secreta proemio? Sí, claro. Bueno, quisiera decir algo antes. Gran parte del pensamiento teosófico está en la doctrina secreta escrita por la fundadora de la sociedad teosófica, la señora Elena Petrovna Blavatsky. Ella fue la fundadora externa de la sociedad teosófica junto con el coronel Olkut. Ella era una dama rusa, el coronel Olkut un ciudadano norteamericano, y fueron los agentes externos de los fundadores internos de la sociedad teosófica. Vamos a ver dentro del pensamiento teosófico que hay seres en el desarrollo evolutivo que van mucho más adelante que nosotros. Pues vamos a ver la evolución con mayor detenimiento después. El pensamiento teosófico nos muestra la evolución. Los seres humanos no estamos todos en el mismo estado de desarrollo. Sabemos que todos estamos en distinto estado, que hay seres muy primitivos, otros seres de tipo medio, como la mayoría de nosotros en la humanidad, y seres que van mucho más adelante que nosotros. Esos seres que han sido luminarias en muchos sentidos para el universo. Y en ese campo superior, nos encontramos con seres que ya han aprendido todas las lecciones humanas y están mucho más allá de los convencionalismos y de las limitaciones que tiene el hombre. Algunos de esos seres se les ha llamado maestros de sabiduría. Dos de estos maestros internamente fueron los fundadores de la sociedad teosófica. Total que tienen un origen superior y los mediadores en el mundo fueron estos dos grandes personajes. La señora Blavatsky escribió una obra monumental que se llama La Doctrina Secreta. Ustedes dirán, si ya se publicó, ¿cómo es que es doctrina secreta? Ya no es secreta. Se llama, esa es una doctrina eterna, pero que permanece secreta para los que no tenemos los ojos abiertos todavía. Lo podemos ver en todas las cosas. Existen las matemáticas, por ejemplo. Pero si yo no he estudiado matemáticas profundas y veo una fórmula de un gran matemático de ahora, para mí no me dice nada. Para mí sigue siendo secreta esas matemáticas. Entonces, la culpa no es del mensaje, sino que nosotros todavía estamos ciegos a muchas cosas. En esa doctrina secreta, aún leyendo muchas partes, seguirá siendo secreta hasta que podamos nosotros despertar suficientemente para ir comprendiendo. Entonces, esa doctrina secreta, que viene a ser el conocimiento infinito de ese ser causa del universo, siempre estará secreto hasta cierto punto. En la medida que nos vamos desarrollando, algo vamos aprendiendo de aquello. Nos vamos acercando a la verdad. Es posible que sea poco lo que nos acerquemos a través de nuestros estudios, pero es algo. Si no los hacemos, no nos vamos a acercar. Debemos entonces nosotros ir examinando esas cosas. Y no es solamente que vamos a conocer aquello por estudio, sino que el conocimiento verdadero viene cuando ese estudio se pone en práctica en la vida. La teosofía es eminentemente práctica, porque es un modo de vivir. Ahora sí, por favor, vamos a ver de la doctrina secreta una pequeña idea, que es el comienzo de esa doctrina secreta. Esto que está publicado está en español en 5 tomos, la doctrina secreta, y en el primero, al empezar, hay un proemio. Y en el proemio, la señora Blavatsky hace unas advertencias que son fundamentales. La primera que dice es esta. Por favor. Comenzar con el postulado de que hay una realidad absoluta anterior a todo ser manifestado y condicionado. Es decir, lo que estamos hablando aquí, antes de una manifestación existe esa realidad absoluta, antes de cualquier manifestación. Esta causa infinita y eterna es la raíz sin raíz de todo cuanto fue, es o ha de ser. Raíz sin raíz. Todo tiene una raíz. Es esa fuente para la manifestación. Pero ese origen no tiene ninguna raíz. Siempre es algo pues muy, muy difícil para nuestra mente suponer que exista, que algo no haya tenido raíz, que haya existido siempre, ¿no? Porque decimos, bueno, y antes de la manifestación, y antes de ese ser, y cómo empezó esa fuente. Eso seguirá siendo un enigma para todos nosotros, puesto que nuestra mente no puede concebir aquello, pero es fundamental esto. Al ir estudiando la doctrina secreta, algunas luces se nos dan al respecto, y algo vamos a ver en nuestro estudio para tratar de comprender. Hállase por descontado, desprovista de toda clase de atributos. Es la seidad, más bien que ser, y está fuera del alcance de todo pensamiento y especulación. Aquí encontramos el enigma. No tiene atributos. ¿Cómo es eso de que no tiene atributos? ¿No? Lo vamos a examinar después, pero entonces hay que mostrar que Dios ni ama, ni es sabio, ni es justo, ni es bueno, sino muchísimo más que eso. Es la fuente de toda bondad, de toda justicia, de todo amor, de todo lo maravilloso que podamos encontrar en la naturaleza. Eso lo vamos a ir examinando después. Es la seidad, más bien que ser, y está fuera del alcance de todo pensamiento y especulación. La palabra seidad no la vamos a encontrar en los diccionarios, ¿no? Eso fue un neologismo que tuvo que emplear la señora Blavatsky para mostrar algo antes del ser, porque el ser implica manifestación. Bueno, vamos a tratar entonces de seguir el consejo de la señora Blavatsky, de empezar por entender esta idea. puesto que si no comprendemos esto, nos dice ella, no vamos a entender la teosofía. Por favor. Vamos a ayudarnos en nuestro estudio de algunas de esas avenidas, como es el caso de la ciencia. En este caso, vamos a examinar algo de la luz. Este es el fenómeno del arco iris. Todos lo conocemos, ¿no? Sabemos que si estamos en cierta posición, el sol nos da en nuestras espaldas y hay una pequeña llovizna al frente, las gotas de lluvia son como prismas que difunden la luz y se muestra el espectro de luz, que es el arco iris. Este sería un espectro de luz que va de 400 a 700 nanómetros. Son medidas supremamente pequeñas, en donde encontramos los 7 colores del arco iris, siempre en esta posición. Pero veamos que cuando tenemos el rojo, no es un rojo único, sino que se parte de un rojo profundo y va disminuyendo su intensidad hasta que deja de ser rojo y empieza a volverse naranja y después amarillo. Es decir, que hay miles de millones de tonalidades de cada uno de esos colores. Ya miraremos ahora más adelante por qué. Esto es la manera, haciendo pasar un rayo de luz blanca a través de un prisma, tenemos nosotros el espectro de colores. Teniendo en cuenta ese experimento, vamos a encontrarnos nosotros con, en esta parte superior primero, que tenemos la luz que llamamos blanca. Es la luz que no tiene color, pero la que ilumina absolutamente todo. Esa luz no tiene ningún color. Pero si tenemos un prisma de cristal pulido y se hace pasar un rayo o un haz de rayos de luz blanca, la luz se difunde, se expande, se separa, y aquí en un telón vemos esos colores del espectro. Los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Y siempre se van a presentar en ese orden. No se van a presentar de pronto los violetas por acá y los verdes arriba. Siempre la difusión va a ser en ese sentido. Esto nos dice mucho en relación con este experimento. Es decir, que si nosotros vemos en el telón esos 7 colores, tenemos que suponer que existe un rayo de luz blanca y que existe un prisma a través del cual pasó, un medio difusor. Si no está la luz blanca, estamos en un cuarto oscuro, aunque existe el prisma, no hay espectro. Si no existe el prisma, no existe el espectro, como aquí en este caso, en este salón, no hay ese prisma, entonces no tenemos ese espectro. Pero si están esas 3 condiciones, entonces tenemos en el telón los colores. ¿Qué podemos examinar además de eso? En primer lugar, la luz blanca no es la nada, puesto que la nada no puede producir nada. La luz blanca es un estado integrado de color. Es decir, que todos los colores están en la luz blanca, pero inmanifestados. Es necesario que haya un medio adecuado para que se manifiesten los colores. Todos los colores están en esa luz blanca, pero no son visibles. Si nosotros tuviéramos una lámpara aquí de color rojo, veríamos las diferencias, pero todo estaría teñido por el rojo. Y si la lámpara fuera azul, todo estaría teñido por el azul. Para poder ver los colores como son, no hay absolutamente ni en el prisma nada que distorsione aquello. Eso sería un punto que tendríamos que ver. Otro es que este experimento se puede hacer en cualquier parte y siempre va a ser lo mismo en el polo norte, en el trópico, en el polo sur, en cualquier sitio donde hagamos pasar un rayo, un haz de rayos de luz blanca, vamos a tener el espectro de colores. Otro punto que podríamos ver es que estos colores se pueden, si tuvieran conciencia, conocerían a los otros. Entonces el rojo diría: yo soy el color más bonito de todos. Ustedes no son tan bonitos como el rojo. Pero lo mismo podría decir el azul o el índigo o el violeta. Se pueden conocer unos a otros, pero ninguno conoce la luz blanca. Ninguno conoce su origen. Porque para conocer realmente el origen, tendría que este color pasar en este sentido el prisma y llegar aquí y desaparecería como color. ¿Sí? ¿Nos queda eso claro? ¿No? No pueden entonces ellos conocer su origen, la fuente de la cual proceden. Sin embargo, existe todo esto. Bueno, pero nuestro estudio no es de física, sino vamos a ver qué aplicación podría tener esto en nosotros. De acuerdo con lo que vimos anteriormente, Dios, esa naturaleza divina, existe dentro de nosotros, y es lo que se ha llamado la naturaleza espiritual. Y en el mundo externo, como un telón, hay expresión de nuestra propia naturaleza. Es decir, algo, no pleno, pero algo hay en nosotros de sabiduría, de conocimiento, de amor, de voluntad, de belleza, de compasión y de infinitas virtudes, de infinitas cualidades. Pero eso es posible porque existe un medio difusor que es nuestra naturaleza física, emocional, mental y espiritual. Ese es el medio difusor. ¿Por qué no tenemos un telón tan perfecto como este? Porque ese prisma no está pulido. Es un prisma imperfecto. Es decir, la luz como que se cuela de pronto a través de ciertos puntos y algo se muestra de aquello. Pero falta mucho. Las religiones insisten en que para que esa naturaleza divina se manifieste, nosotros tenemos que tener una clase de vida diferente a la que llevamos. Es decir, ser y mostrarnos como seres espirituales en este mundo material, en nuestras acciones diarias, en la vida cotidiana, en todo momento. Si no existiera el espíritu, esto no podría existir. Si no existen los cuerpos, tampoco hay aquello. Es decir, tiene que existir entonces ambos elementos. El espíritu está entre nosotros y los cuerpos son los medios difusores. Y vamos a ver ahora que tenemos no solamente este cuerpo físico que vemos, sino que existen otros instrumentos a través de los cuales es posible esta manifestación. Yo creo que este experimento de la luz nos sirve para entender un poco esa naturaleza. Si hay alguna inquietud, por favor, preséntenla. ¿O está claro? ¿Está claro? Bueno. Sí, podemos seguir con la diapositiva. Creo que ahí había más, ¿no? ¿Sí? ¿Sin pasar a otra? Sí, me parece que sí. Sí, antes. ¿O está ahí mismo? Es esa. Ah, sí. Ah, bueno. Sí, bueno. Eso. Ahí estamos, no hemos cambiado de... Bueno. Entonces, paremos aquí un momentico, ahí en ese punto. A través del tiempo, el hombre de ciencia ha querido descubrir cómo es que aparece nuestro universo físico. Ha habido muchas teorías y la teoría que actualmente prima en el mundo es la del Big Bang. Es decir, que una gran explosión. ¿En qué consiste esa teoría del Big Bang? El científico piensa que toda la materia del universo se ha ido reduciendo y compactando cada vez más. A tal punto que toda esa materia del universo ha llegado a un punto que sería el que está en el primer lugar. Ese acercamiento de la materia hace que las partículas, la distancia entre las partículas sea cero, en vez de esos miles y millones de kilómetros de distancia, a veces de años luz, de millones de años luz, todo se ha ido acercando hasta que la distancia de las partículas es cero. Pero la densidad de la materia está toda en un solo punto. Ese acercamiento de todas esas partículas hace que se produzca una fuerza tan grande que hay una gran explosión. Eso quiere decir Big Bang, la gran explosión. Y entonces, a partir de esa explosión, el universo se va expandiendo. Esto estaría en el punto, sigue esa expansión y está continuando. Paramos allí y se nos dice que el universo sigue expandiéndose. La fuerza de la expulsión es tan grande que se ha producido una fuerza centrífuga gigantesca, que hace que haya partículas que van hasta confines inmensurables del espacio. Eso no se ha sabido todavía, no hay manera de saberlo, hasta dónde hay, son esos límites del universo. Pero también nos dicen ellos que esa fuerza centrífuga se acaba, y que entonces habrá una fuerza centrípeta que hace que todo se vaya reduciendo. Sería entonces en sentido contrario. hasta llegar al punto en donde el universo desaparecería. Eso tiene muchas implicaciones para nosotros. En primer lugar, de una explosión será posible que surja tanto orden. Generalmente de una explosión lo que surge es el caos. Todo se destruye, todo eso, ¿no? Sin embargo, lo que se va a producir con esa explosión es un orden maravilloso. Crear un universo, un cosmos, ¿no?, extraordinario. Nos quedaría entonces esa primera incógnita de esa explosión. Otro punto débil de esa teoría es de dónde salió la materia que explotó. Si ese es el origen, ¿en dónde estaba esa materia anterior? Eso ha sido motivo de mucho estudio de parte de los científicos y han llegado entonces a algo más. Decir, después de esa ese desarrollo del universo, y cuando empieza a reducirse y llega a este punto, hay otra nueva explosión que han llamado el Big Crunch en vez del Big Bang. Esa explosión vendría a ser esa misma de allí. Es decir, que hay una continuidad. Esta terminación es el comienzo de un nuevo universo. Y eso hace entonces que haya una continua manifestación, una continua destrucción y una nueva construcción, y eso eternamente en el universo. Periódicamente va a estar sucediendo aquello. Eso se va acercando al pensamiento teosófico. La teosofía, en su profundo examen de las cosas, esa muestra de esa sabiduría divina, nos está mostrando las causas, pero no el desarrollo de esas causas. La ciencia está tratando de estudiar los resultados de esas causas y profundiza entonces en ese examen. No es del orden de la teosofía el hacer el examen de la ciencia. La ciencia tiene su disciplina como lo tiene la teosofía. Nos muestra entonces la causa, el origen. Dios tiene que estarse manifestando perpetuamente. Lo vamos a ver más adelante, pero esta posición de que Big Bang es el mismo Big Crunch nos va a ayudar a tener cierta claridad en relación con puntos trascendentales del desarrollo del ser. Nosotros hemos pensado, dentro de las diferentes religiones en las que estemos, que Dios es infinitamente bueno y sabio y justo y amoroso y todas las condiciones y todas las virtudes. Pero cuando vemos el mundo y lo examinamos, podemos dudar de aquello. Dice, ¿cómo es eso de que Dios es justo? ¿Por qué creó a unos ángeles perfectos en el principio, como nos muestran las escrituras? Ángeles como San Rafael, San Miguel, San Gabriel y otros, perfectos, sin mancha, sin pecado. ¡Qué maravilla! Y cada uno de nosotros preguntar, ¿y a mí por qué no me dieron estas circunstancias? A mí como me cuesta de trabajo realmente el lograr, por ejemplo, dominar ciertas cosas en mí. La ira, ¿no? ¿No? Tantas cosas que hay en nosotros. Y se podría decir, ¿no? La envidia, los celos, la codicia, bueno, tantísimas cosas. Yo tengo que luchar mucho contra eso. Bueno, yo me puedo considerar un ser privilegiado. Hay seres que nacen en la miseria. Niños que los padres los dejan abandonados y tienen que criarse solos. Niños que no tienen opción para la educación. Que tienen que alimentarse en los basureros. Que no tienen cómo bañarse. Que cuando están pequeños tal vez nos dan lástima y les damos algo, pero cuando están ya jovencitos decimos, estos son unos vagos sinvergüenzas, ladrones y demás. No. ¿Pero qué? ¿Qué les ha dado la sociedad? ¿Cuáles son las condiciones que ellos han tenido desde que nacieron? ¿No? Lo natural no es que este individuo sea un bandido, que sea un ladrón, que sea un tampón, porque trata de alguna manera de solventar las diferencias que tiene. ¿En dónde está la justicia divina? ¿No? Ciertamente que examinamos todas esas cosas, entonces dudamos de esa justicia o de esa sabiduría. Dice, ¿por qué hay tantas guerras en el mundo? Dios, ¿por qué no hizo el mundo de otra manera? ¿Para que no hubiera tantos conflictos? Y sin embargo los hombres religiosos bendicen las armas de sus correspondientes ejércitos, y los que son vencedores le dan gracias a Dios, y los que perdieron dicen, Dios, ¿por qué no te acordaste de nosotros? ¿No? Todas esas dudas nos angustian, nos parecen tremendas. Pero la teosofía lo que nos muestra es que nosotros no tenemos todavía una suficiente visión para ver un orden maravilloso y perfecto en el universo. Todo está bien hecho. Lo que pasa es que no lo podemos ver de esa manera. El mundo feliz, el mundo perfecto, el mundo de la fraternidad universal, el mundo donde no haya injusticias de ninguna especie, tenemos que construirlo nosotros. Y llegará un momento en que eso es así. En la mente divina, si es que podemos suponer que existe una mente en esa fuente, que no es un ser, existe ya ese plan divino perfecto. Tal vez lo podemos ver con un ejemplo. En el caso de una construcción, en la mente del arquitecto existe el edificio completamente terminado, con toda su funcionalidad, con toda su belleza, con todas las ventajas para lo cual fue construido ese edificio. Pero está en la mente del arquitecto y tiene que ponerse en obra. Y se tiene que llamar a diferentes tipos de operarios para que pongan en función ese edificio. Y llegan los obreros y dicen, usted tiene que abrir aquí unas zanjas para hacer unos cimientos. Y hay que hacer entonces aquí estas columnas y hay que hacer lo demás. Y ellos dicen, sí, estoy trabajando ahí. ¿Qué están haciendo? Bueno, un edificio. ¿Y cómo es el edificio? No, yo no sé, pero allí estoy trabajando en ese edificio. Pero el arquitecto sabe cómo van siendo las cosas y tiene personas a su disposición. Si es una obra muy grande, seguramente habrá muchos individuos expertos en los distintos campos, en el campo hidráulico, en el eléctrico, en la estructura, en todas estas cosas. Poco a poco el edificio se va construyendo. Y un día nos invitan a conocer eso. Dice, ¿y eso qué es? Ah, pues aquí se está construyendo un edificio, pero ¿qué edificio tan feo? ¿Cómo podemos decir que es feo? Lo que sabemos es que es un edificio en obra negra. Pero sabemos que ese edificio continuará y un día estará terminado. Y que posiblemente será tan bello que a través del tiempo y de los siglos estará mostrando esa belleza, como el Partenón y obras del Taj Mahal, ¿no? Cosas monumentales. Pero mientras esté en obra negra, no podemos ver esa belleza. En forma similar, estamos en un mundo en obra negra. Nosotros estamos en obra negra. Es decir, algo se ha desarrollado en nosotros hacia la belleza y la perfección absoluta que está en esa mente divina para que fracase el mal. Pero es mucho lo que nos falta. Y nadie va a construirla por nosotros, sino que cada uno tiene que hacer esa propia construcción. Si él va a construir esa obra de arte, él es la piedra, y es el martillo, y es el cincel, y es la idea. Y cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Y eso es algo maravilloso. Nadie puede hacer la tarea por nosotros. No nos ayudaría. Cuando un niño es pequeño y tiene que hacer una suma, la mamá podría hacérsela inmediatamente, pero si se la hace, no le está ayudando al niño, ¿no? Él va a presentar y dice, está muy bien tu tarea, pero no está aprendiendo a sumar. Le puede dar ideas, le puede hacer razonar para que se dé cuenta de cómo es el asunto, pero el niño tiene que hacer la tarea que le corresponde. Entonces, suponer que otro ser nos va a hacer nuestra tarea sería como esa mamá que le quita al niño la oportunidad de aprender. Nadie puede hacer nada por nosotros. ¿Qué está haciendo Dios por nosotros? Lo que estuvimos viendo anteriormente con el teísmo y el deísmo. Aquí te doy todas las circunstancias. Todo lo que tú necesitas lo tienes. Pero tú tienes que ponerlo en obra. Te da una mente, piensa. Te da unos ojos, observa. Tienes unos sentidos, úsalos. Tienes una inteligencia, usa esa inteligencia y ponla en acción. ¿Ven ustedes que en relación con esa evolución nosotros somos partícipes? Todo eso que ha logrado la tecnología lo está haciendo el hombre a través de esa naturaleza divina en su interior, puesta en acción a través de la mente, de la inteligencia. Además, el hombre tiene que hacerlo, y en cualquier medida nosotros somos colaboradores de esa construcción de un universo perfecto. ¡Qué privilegio! ¡Y qué responsabilidad! La teosofía nos muestra la responsabilidad que tenemos en todas las cosas. Ya, entonces podríamos preguntarnos, ¿qué pasa si yo ayudo? ¿Qué pasa si yo estorbo? ¿Qué responsabilidad ser estorbos en esa obra maravillosa de la creación? Bueno, vean ustedes que esto, en la medida que nos vamos metiendo en ese pensamiento teosófico, cómo van surgiendo de inquietudes y cómo vamos, nos va mostrando la teosofía. Estamos apenas empezando esto, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene el que nosotros conozcamos estas cosas como un asunto práctico? Bueno, tenemos entonces aquí el Big Bang y el Big Crunch y esta continuidad. Ah, pero estaba hablando desde los ángeles, esos perfectos y demás. ¿por qué aparecen esos grandes seres desde un comienzo? Sabios, maravillosos, seres divinos, casi a la altura del Creador. Es porque son seres que, mucho más antiguos que nosotros, han pasado por todas nuestras experiencias, lograron esa maravillosa estatura. El pecado, el error, la ignorancia desaparecieron y son los mayores colaboradores de esa creación desde planos invisibles. Entonces no hay injusticia. Ese será nuestro destino en el futuro. Algún día seremos esos seres perfectos, que estaremos ayudando a hermanos menores como ellos, nuestros hermanos mayores, nos están ayudando a nosotros, sus hermanos menores. Y así en toda una escala. Ese concepto de que Dios entonces no sería justo desaparece con la idea de la evolución. Y no solamente visto a través de unos pocos años aquí en la Tierra, sino a través de edades sin cuento de las cuales no conocemos, pero que tenemos referencias que nos han dado esos grandes seres, cómo nos va a mostrar una teosofía en forma similar a lo que tenemos aquí. Podemos seguir un poquito. De la esfera al punto. Vamos a usar esta misma gráfica para que sea más fácil para nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una gran esfera? Supongamos nuestra Tierra, o nuestro sistema solar, o el universo entero. En una esfera siempre hay unos elementos constantes. Un centro. Sea grande o pequeño, hay un centro. Existe una circunferencia, su límite. Hay unos radios que van del centro a la periferia, todos iguales de tamaño. Pero si vamos reduciendo esta esfera, todas tendrán los mismos elementos hasta llegar a la más pequeña. Pero sigamos reduciéndola un poquito. Bueno, supongamos que eso es un punto. ¿Y qué es un punto? Un punto es una abstracción matemática. No tiene dimensiones. No tiene ni largo, ni ancho, ni superficie, ni centro, nada. ¿Qué pasa si la seguimos reduciendo a ese punto? Que va a desaparecer. Pero no es la nada, sino que la esfera ha pasado a otra dimensión, a una dimensión invisible para nosotros. Ese punto puede aparecer en cualquier parte y en cualquier momento. De acuerdo con lo que nos dice la teosofía, es cierto lo que está mostrándonos el científico en relación con el encadenamiento de un universo con otro universo. Que todo lo que tiene, todo lo que es material, tiene un comienzo y tendrá un final. Solamente esa naturaleza espiritual es eterna. Lo demás es pasajero. Un día tiene que desaparecer. Cuando ha desaparecido un universo que en términos sánscritos se ha llamado un manvántara, eso es una palabra sánscrita que encontramos en libros de teosofía. Un manvántara es un periodo de manifestación. llega un momento en que todo se ha cumplido dentro de ese programa de Mamándara, que dura miles de billones o trillones de años, pero un día desaparece y entra en pralaya, es decir, en un periodo de no manifestación. No habrá nada en el universo, pero volverá a empezar uno nuevo. De tal manera que no hay nada nuevo en el universo, sino es una recapitulación de lo anterior, y de allí se parte para un nuevo normal. Aparece un punto, pero a diferencia de lo que nos dice la ciencia, de que hay un centro para la expansión del universo, nos dice que hay infinitos puntos, como cuando después de un invierno empiezan a aparecer flores por todas partes. Infinitos puntos de expresión de ese universo. Y cada uno de esos puntos puede ser el origen de un sol, de un sistema solar, de una galaxia y demás. Por todas partes habrá una explosión de vida. Y el universo entonces empezará a expandirse. Eso que nosotros vemos que se expande es la parte física, pero la parte interna también. La conciencia, la mente, el espíritu estarán en expansión continua, eterna, sin límites. Se dice, por grande que sea nuestra posibilidad de expansión, siempre habrá una distancia con la causa. Dice, te acercarás a la llama, pero nunca la tocarás. Total que no tenemos límites, lo cosa que es maravillosa. No puede llegar un momento en que dices, bueno, tú llegaste hasta aquí, jubílate, ya no tienes nada más que hacer. Siempre habrá la posibilidad de crecimiento. Y de allí esa maravillosa expresión de conciencia de esos seres superiores. Y esto será una cadena interminable de mundos en expansión y en disolución. La ciencia nos ha mostrado que dentro de todo el universo hay mundos que aparecen, que nacen, que se desarrollan, como los seres humanos. Que hay una juventud, que hay una edad madura, que hay una vejez, que hay un una declinación y una muerte de los universos. Y eso es una cosa maravillosa. Ya vamos a ver que una de las grandes maravillas que existen en ese plan divino es todo ese ciclo de nacimiento a la muerte para un nuevo renacimiento y un mayor crecimiento de todas las cosas. No sé si a Lotica podemos hacer un descanso, un break. Nos quedaba por resolver una incógnita. Es decir, que cuando se acaba un sistema, ya sea parcialmente o el universo como un todo, vemos que no queda absolutamente nada de la materia. Pero la naturaleza espiritual de la conciencia no desaparece, no desaparece. Es decir, esa naturaleza es inmortal. Puede desaparecer entonces el elemento externo, la parte física, pero no desaparece nuestro espíritu y nuestra conciencia. vamos a hablar ahora y vamos a tener también la ayuda de la ciencia de los estados vibratorios de la materia para la construcción y el mantenimiento y la existencia de un universo. Y cuando hablo de material, no solamente sería la parte física visible, sino también la parte invisible, que es material, pero una materia de una clase diferente. Nuestros sentidos no están hechos para ver esa parte invisible de la naturaleza. Para entender el universo como una totalidad, nuestra mente no está preparada y le cuesta mucho trabajo pues concebir esa infinitud, como estuvimos mirando en las primeras diapositivas. Pero si seguimos esa idea de Hermes, como es arriba, es abajo, si nos podemos acercar a algo que sea más posible de examen y de estudio nuestro, tal vez podemos entender en alguna medida ese universo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros más cerca de todo ese universo? El sistema solar en el cual vivimos. Si, como nos dice la ciencia, todo en el universo está regido por las mismas leyes, ya está hecho de los mismos tipos de materia, entonces podemos acercarnos estudiando un poco nuestro sistema solar. Algo alcanzamos a decir anteriormente, que los sistemas solares los ha podido examinar la ciencia y ha visto el nacimiento de algunos de esos sistemas, el desarrollo y también la muerte de esos sistemas. Examinemos un poco de cómo aparecería nuestro sistema solar, que es mucho más joven que el universo en su totalidad. Se nos dice que un gran ser, y cuando se habla de un gran ser, es como en el caso de la Biblia, cuando se habla de los Elohim. Elohim es un grupo de seres, es una entidad colectiva del globo solar. De esos grandes seres que terminaron su evolución hace millones de años, o han llegado a ese estado de evolución, y van a crear un nuevo sistema solar. Lo primero que tienen que, lo mismo que en la construcción, es ver en qué lote lo van a hacer. Es decir, determinar en el espacio un sitio para el desarrollo del sistema solar. Tal vez no hay problema en cuanto a esa delimitación, puesto que la ciencia ha demostrado que la materia física, a pesar de todas esas grandes galaxias que llenan el universo, dicen, es rara. La materia física es rara en el universo. Es decir, que la mayor parte de la materia del universo no es física. Se nos dice que está en un estado de plasma. Es decir, que ni siquiera ha llegado la materia a constituirse en los primeros elementos subatómicos, sino que esa energía está libre y tiene que organizarse. Este tipo de materia se ha llamado plasma y se calcula que es entre el 95 y el 99% de la materia del universo. Solamente entre el 1 y el 5% es la materia física. Lo demás es materia en estados mucho más sutiles que la materia física. Es decir, como para hacer una comparación, la materia física sería unos cuantos moscos en una catedral. volando. Lo demás estaría libre y tal vez todas esas moscas no se van a chocar unas contra otras con las distancias tan enormes que hay entre ellas. El globo solar entonces delimita en el espacio su obra. Esta es nuestro sistema solar. ¿Hasta dónde iría esto? Es una esfera, allí sí hay un centro, que es el Sol, e iría hasta donde van las órbitas de los cometas más distantes. Allí va a hacerse la obra de ese sistema. Y siempre la obra va a empezar de lo más sutil a lo más denso. Es dentro de ese mismo plasma que diríamos allí, hay muchos estados de sutilidad de la materia. Es la más sutil de todas. Allí es donde empieza la obra, esos globos solares, que son los creadores del universo. Esos son los que hacen la creación. Y a base de la materia que encuentran en el universo. Cuando se destruye un universo, lo mismo que cuando aquí se destruye, por ejemplo, un árbol, la muerte de un árbol, todo se desintegra, pero todas esas células van a ser parte de otros organismos, ¿no? Lo mismo cuando muere el cuerpo físico, también van a ser esas células parte de otros organismos, ¿no? Entonces toman materia del tipo más sutil para crear estos distintos niveles de materia. De tal manera que cuando nosotros vemos la constitución de un ser humano, nosotros no estamos viendo sino la última parte, la más densa, la física, pero se nos habla de otros estados de materia y se dan nombres. Esto lo vamos a examinar con cuidado a continuación. Hay materia de tipo emocional, de tipo mental, de tipo de otros órdenes más sutiles, espirituales, de todos esos tipos de materia. Porque todos son necesarios para el conocimiento del mundo. Con nuestros sentidos, nosotros no podemos percibir sino parte de ese mundo, la parte física, y muy limitadamente. Pero para percibir esos otros mundos, necesitamos cuerpos hechos de ese tipo de materia. Entonces vamos a ver otra diapositiva, la 2021. La 2. Bueno, vamos a tener entonces también la ayuda de la ciencia para tratar de entender estas cosas. Mucha victoria. Ok, la luz ayuda a la ciencia para nuestro estudio. La luz se comporta como onda y como partícula. Primero. Bueno, ese sería entonces el primer punto. La luz tiene una característica especial, diferente de otros tipos de materia. Es su estado vibratorio. En una época se creía que la luz era una onda, ¿no?, que vibra en el aire. Pero al hacer ciertos experimentos se ve que la luz se comporta también como una partícula. Esa dificultad o esa divergencia fue motivo de estudio de los físicos de fines del siglo XIX y fue motivo de estudio por parte de Einstein, el estudio del comportamiento de la luz. De acuerdo con ese estudio salió su teoría de la relatividad, es decir, que la luz tiene ese comportamiento dual. Antes, en el siglo XIX, se habían hecho experimentos en el caso de Rutherford, decía, si la luz es solamente una onda, no puede afectar una placa que esté sensibilizada, en la cual, al producirse un movimiento en un electrón, esos otros electrones, ese movería otros electrones para mostrar que hay, que es material la luz, que es materia, no solamente onda, sino materia. Hizo un experimento, sensibilizó esa placa, hizo un impulso sobre esos electrones y realmente se comportaron de esa manera. ¿Por qué la luz se comportaba en las dos formas? Como les digo, entonces Einstein llegó allí a esa teoría de la relatividad, en que se dice que la luz es la base, el constituyente de la materia, que la materia no es sino luz embotellada. Es decir, que la luz viaja en línea recta a 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente, pero que en ciertos momentos queda como atrapada sobre sí misma, girando en un pequeño círculo a esa velocidad de 300.000 kilómetros. Eso lo hace que sea casi material. Y esas primeras partículas, esos primeros cuantos de luz, y que por tratarse de luz se llamaron fotones, ¿no?, son la base de la materia. Toda la materia está constituida de fotones, de cuantos de luz. Hace unos años, en las instalaciones de vivienda, los jesuitas, en Chapinero, hicieron una serie de conferencias sobre la evolución. Y uno de los expositores era el decano de la Facultad de Química de la época, Sven Cetelius, y él tituló su conferencia: los materialistas se quedaron sin materia, porque la base de la materia es inmaterial, es la luz. Es una cosa bien interesante, porque vemos entonces que el origen de lo material es inmaterial, parte entonces de esa base de lo más sutil hasta que se puede hacer ya denso, se puede hacer sólido. Segundo, Einstein, la relatividad, E igual a mc al cuadrado. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso quiere decir la m y la c. Energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? De allí salió esta fórmula tan sencilla, toda su teoría de la relatividad. Ahí es donde se ve ese genio de Einstein, poder reducir a una cosa muy sencilla en esa fórmula de una verdad incuestionable. A propósito, al respecto, mucho se ha discutido de si Einstein tenía razón o no. Y muchos dicen, hay posibilidades de que la velocidad de la luz se supere, que sea más de 300.000 kilómetros. Y precisamente en esta semana acaba de aparecer que con los últimos adelantos de la ciencia se ha podido medir la expansión del universo hasta más o menos una mitad de lo conocido, y funciona exactamente como dijo Einstein. Total que la velocidad de la luz, con la comprobación actual, no puede superar los 300.000 kilómetros por segundo. Esa es una maravilla de lo que él pudo hacer. ¿Entonces la energía es igual a la masa? La masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, 300.000 multiplicado por 300.000, y eso multiplicado por la masa, ¿no? Entonces eso es lo que da la medida de la energía que hay. En la medida que va de acuerdo con la teoría de la relatividad, en la medida que una masa va aumentando en velocidad, un cuerpo aumenta en velocidad, aumenta su masa, ¿no? Hasta grados casi infinitos, pues. La velocidad hace, es decir, para, en términos generales, para nosotros que somos legos en el asunto, su peso va a aumentar con la velocidad. Un ejemplo podría ser estando sobre un... Si hay que empujar algún elemento, hay que hacer una fuerza. En la medida que va aumentando la velocidad, que claro, velocidades estas tan grandes, se hace tan pesado que cada vez es más difícil empujarlo. Y llega un momento en que es imposible hacerlo más porque la masa se vuelve infinita. Su peso es infinito. Sí. Sí. Pero, porque si el volumen se conserva, de acuerdo con la teoría de la relatividad, se pone más denso, pero es más pesado. Más pequeño y más pesado. Es decir, un cuerpo viajando a la velocidad de la luz empieza a reducirse, ¿no? Y quedando casi plano. Pero su masa es infinita. Es muy lindo el estudio ese de la relatividad, que hay estudio de la relatividad al alcance del ego, ¿no? Bueno, eso está entonces en esos cuantos, ¿no? En forma de cuantos, de fotones. Cuarto, vibraciones de sonido perceptibles por el oído humano de 32 a 32.768 ciclos por segundo. Bueno, nosotros... ¿32.? No, 32.768 ciclos por segundo. Esa cifra es producto de multiplicaciones, elevar el 32 no me acuerdo cuántas potencias... da 32.768, ¿no? Ese 32 que se llena base, eso cambia de una persona a otra un poquito la capacidad de escuchar, ¿no? Pero en términos generales es eso. Bueno, aquí tendríamos que ver otra cosa. Nuestro cuerpo físico es una maravilla y tiene esos sentidos para conocer el mundo. Uno es el oído. Una base que nos muestra la ciencia es que todo en el universo está vibrando. La base del conocimiento está en la vibración de la materia. Y la capacidad entonces de la combinación de los distintos elementos está en la vibración. El oído es ese instrumento que nos permite percibir ese tipo de vibraciones. Vibraciones menores de 32 ciclos por segundo. Es decir, que en un segundo haya 32 vibraciones. No lo escuchamos. Empezamos a escuchar a partir de esas 32 vibraciones. Y cuando pasa de 32.000 vibraciones, lo dejamos de escuchar, ¿no? Pero no quiere decir que no haya vibraciones menores y vibraciones mayores, pero eso es lo que nos permite a nosotros escuchar, ¿no? Eso es una maravilla que suceda eso en el ser humano, ¿no? Aquí, por ejemplo, están todas las vibraciones de radio del planeta, pero nosotros no las podemos escuchar. ¿Qué tal que las escucháramos todas? Todas las estaciones de radio del planeta, no más que esas. Nos volveríamos locos. Para poder escucharlas necesitamos un aparato que traduzca esas vibraciones a las que podemos escuchar. Eso es lo que hace un aparato de radio, las traduce a esas medidas, y con el dial lo podemos cambiar para que cambie la frecuencia y las podamos escuchar. Pero aquí está, pero nos quedamos todos callados. Dice, ¿qué silencio? Aquí no se oye nada. Sin embargo, está lleno de vibraciones, pero no las estamos escuchando, ¿no? Tenemos entonces nosotros que tener eso en cuenta. Eso en un sentido tiene limitaciones, pero en otro sentido es una defensa para nosotros. Pero entonces podemos conocer el mundo como sonido. Entonces podemos hablar, oír música, bueno, todas estas cosas, etc. Sigamos. Quinto, vibraciones lumínicas perceptibles por el ojo humano. De 10, ¿eso sería de 10 a la 4? 10 a la 4. 10 a la 4 a 10 a la 5 ciclos por segundo. Entonces estas son otras vibraciones. Unas vibraciones muchísimo más rápidas. Nosotros no podemos ver por el oído. No, necesitamos un instrumento que pueda captar esas vibraciones. Pero hay vibraciones menores de la 10 a la cuarta y mayores de 10 a la quinta. Pero esas no las percibimos. Pero entonces hay diferencias. Por ejemplo, hay ciertos animales que tienen una visión agudísima. Tienen ojos de lince o de águila, ¿no? Un águila puede ver su presa, un ratoncito, a kilómetros de distancia, y se lanza sobre él. Tiene una visión muchísimo mejor que la nuestra. Pero su conciencia no se ha desarrollado mucho. Entonces, ¿él qué ve en el mundo? Comida. ¿Qué es lo que se puede comer? ¿Qué es lo que tiene para la casa? Pero un hombre que está muy mal de la vista y que necesita unos anteojos gruesísimos puede apreciar la belleza de un atardecer, cosa que no va a apreciar el águila ni el lince, ni un hombre primitivo que cuando ve ese atardecer dice: se me hizo tarde para ir a la casa, pero no ve esa belleza del atardecer, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tenemos diferencias de conciencia que son movimientos causados por los sentidos que nos traen información del mundo, ¿no? Si no hubiera esos sentidos, no veríamos nunca ese atardecer y no sabríamos de esa belleza, ¿no es cierto? Bueno. Sexto, átomo. Diámetro de 5.000 millonésimas de centímetro. Qué cosa tan pequeña, ¿no? Pero esa es un átomo, y ya sabemos que un átomo es grandísimo en relación a una partícula subatómica. Séptimo, cada electrón da 100.000 billones de vueltas por segundo. 100.000 billones de vueltas por segundo, a un electrón. Eso es lo que le da solidez a eso. Bueno, estos son algunos datos en relación entonces con esas vibraciones de sonido y de luz. Pero aquí tenemos entonces esta gráfica que es tomada pues de un libro de física, en que nos muestran las vibraciones, ¿no? Tenemos los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, los ultravioleta, los infrarrojos, los de radar, microondas, VHF, UHF, onda corta, radio, onda media, onda larga, frecuencias extremadamente bajas. Y vean ustedes que aquí tiene una flecha que quiere decir que esto se extiende en ambos sentidos hasta el infinito, hasta mucho más cortas y más largas. ¿Cuáles son las vibraciones de luz que nosotros percibimos? Apenas esta pequeña franja. Lo demás es invisible para nosotros. Sin embargo, está cumpliendo una misión, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que los rayos ultravioleta que movemos están afectando al ser humano y al planeta tremendamente, ¿no? Todas estas son vibraciones conocidas por la ciencia, pero tienen que ser captadas con aparatos especiales para esa medición. Pero estamos nosotros dentro de unos límites de visión que son los que nos permite nuestro ojo, ¿no? Eso nos hace ver ya podemos presumir que debe haber en esos otros tipos de materia más sutiles unas especies de sentidos que nos permiten ver, sentir, oír esos otros mundos. ¿Podemos seguir? Esto solamente lo podemos muy rápidamente, porque como decíamos, no es un asunto de estudio física. La longitud de onda es la que se forma en esa vibración. Y esa se puede medir. ¿Qué tan alta es o qué tan baja es esa frecuencia? Esas son infinitas. Cada pequeño desvío va a producir un distinto sonido o un distinto color. Y la frecuencia es el número de veces que se está moviendo. Si hay un lazo de esos de saltar que tienen los niños y hacen un movimiento suave, se puede producir una onda en un segundo. Pero si lo mueven más rápidamente, pueden producirse dos ondas en un segundo. Y así pueden seguir hasta miles y millones de frecuencias, unas bajas y otras altas frecuencias. Bueno, estas son mediciones de esas ondas electromagnéticas, eso las pasamos. Aquí está un dibujo más o menos de cómo debe ser un átomo. Dice, pero hay una leyenda, de los átomos a las galaxias, todo está vibrando. No solamente en lo visible, sino en lo invisible. Bueno, seguimos. Bueno, ya nos vamos entonces acercando más a nuestro estudio teosófico. De lo inmanifestado a lo manifestado. ¿Qué será lo inmanifestado? Es esa causa sin causa de todo el universo. Es lo único inmanifestado. Todo lo demás está manifestado. Está en el campo de la manifestación, aunque todavía no esté en lo físico. Recordemos que todo empieza de lo más sutil a lo más denso. Que cuando llegamos a lo físico, hemos tenido que pasar por muchos otros estados de vibraciones de materia más sutiles. Bueno, tenemos aquí el caso de la electricidad. Para que nosotros podamos utilizar la electricidad, necesitamos dos cables, que son el cable positivo y el negativo, ¿no? Es decir, esos dos tipos de energía. Cuando estos dos cables se ponen en contacto a través de un medio, que es la bombilla, tenemos la iluminación. Si nosotros no tenemos sino uno solo de los polos, no hay iluminación. Cualquiera de los dos, ambos son importantísimos. Ambos son necesarios. Con uno solo nunca podremos tener el fenómeno de la iluminación. ¿Qué pasa en este otro caso? Infinitud vendría a ser eso inmanifestado que se quiere manifestar. También necesita dos polaridades, la espiritual y la material. Es decir, espíritu y materia, vida y forma. La vida y la forma. También hay una potencia y el resultado de la unión del espíritu y la materia a través de un elemento, puede ser un animal, puede ser una planta, puede ser un ser humano, el resultado es conciencia. ¿Sí? Vamos a ver, ¿se nos va quedando claro? Sí. ¿Sí? Es decir, nunca podemos encontrar la materia muerta, la materia sin vida, la materia sin el espíritu, ni el espíritu sino a través de la materia. Siempre es fundamental. De otra manera, nunca habrá del resultado de la unión de los dos el fenómeno de la conciencia. Entonces la conciencia no solamente está en el ser humano y en los seres superiores, angélicos o humanos, superhumanos, sino hay la conciencia del animal, la conciencia de la planta, la conciencia del mineral. Es decir, no hay nada sin vida, sino que la vida se manifiesta de distinta manera. Esto es básico en este pensamiento teosófico. No existe la materia muerta. Todo está impregnado de espíritu, impregnado de vida. ¿Habrá alguna inquietud en eso para seguir? Porque esto lo tendremos que... Porque ustedes después van a leer de teosofía, libros de teosofía. Pero si tenemos las bases claras, es mucho más fácil entonces el estudio. Entonces pasemos a la siguiente. A ver. En la muerte... Lo que existe es la desaparición del cuerpo físico. Y vamos a ver que es una de las grandes bondades del sistema para la evolución. La muerte. Lo mismo que el nacimiento, todo está hecho perfectamente. Es decir, todo este universo es un universo bien organizado y planeado. No es planeado por hombres, sino planeados por los seres más excelsos, por la divinidad. Bueno, seguimos entonces un poco más. La dualidad de espíritu y materia. Tenemos nosotros el logos. Esa es la palabra que se ha empleado desde tiempo inmemorial, ¿no? Para mostrar esa idea de un ser superior que rige un sistema, el logos o el dios del sistema. Y decíamos que íbamos a tratar de situarnos dentro de nuestro sistema solar, el logos solar. Recuerden la esfera que fuimos reduciendo hasta que desapareció en el punto y quedó en un estado invisible, pero no que se haya desaparecido de la nada, sino que pasó a otro estado. Cuando vuelve a emerger, se dice que el logos se expresa en dos polaridades, espíritu y materia. Siempre esa dualidad, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que nos está diciendo la química, la física, ¿no? De que hay una vida en los cuerpos que se reproducen y que lo otro es materia muerta. Aquí no está diciendo, no, la materia es toda, está viva, sino que su manifestación es diferente de acuerdo con el estado en que está, el estado de desarrollo, en el reino mineral o pasa a los otros reinos. La manifestación se hace de distinta manera, pero siempre habrá el aspecto espíritu o vida y el aspecto material. Aquí verán ustedes el signo negativo y positivo. No quiere decir que la materia sea negativa en el sentido que le damos generalmente, es que esto es malo, negativo, ¿no? Sino negativo en el sentido, como en el caso de la fotografía anteriormente, ¿no? Que había un rollo que había que procesar y primero teníamos el negativo, ¿no? Y de allí se hacía el proceso para tener la fotografía en positivo. ¿Qué pasaba con la cámara? Que es receptiva. Negativo quiere decir receptivo, ¿no? Entonces está recibiendo. La materia es receptora y el espíritu es dador. También se puede entonces emplear también cuando en lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces el aspecto femenino receptivo, el aspecto masculino dador, por ejemplo para el asunto de la en producción, ¿no? Pero ambos con la misma importancia. No hay uno que sea más importante que el otro. Bueno, seguimos un poquito más. Se dice que la expresión del espíritu se hace a través del sonido. Es vibraciones de sonido. Crea un campo para mantener la forma. Y en la materia, la base es la luz que da lugar a las formas. Esto ya demostrado con la ciencia a principios del siglo XX, a partir de Einstein, que la base de la materia es la luz embotellada, los fotones, los cuantos de luz, ¿no? Eso sería. Y en el sonido también hay cierto tipo de experimentos que en colegios donde tienen sus laboratorios de física y de química, se hace ese experimento de coger un tambor con ese parche bien templado, regar arena muy fina encima del tambor y al pasar un arco de un violín por el borde del tambor, las partículas saltan y crean formas armónicas. Al producir una nota diferente, esa vibración del arco sobre el tambor, la arena se mueve de otra manera para crear otra figura armónica. Entonces, la base es el sonido y de la materia, del espíritu es el sonido y de la materia es la luz. Es decir, para lo que vamos a examinar ahora es que antes de que se produzca una forma existe una vibración anterior que es como una especie de molde para producir la forma material en una forma muy simple, porque eso es un proceso muy complejo. ¿Nos queda claro esto también? ¿No? Si quieres, entonces... Bueno, aquí examinemos estos cuatro axiomas básicos antes de seguir viendo diapositivas. Sí. Primero, la unidad fundamental de toda la existencia. Una unidad. Entonces, todo procede del uno, del absoluto. Entonces hay una unidad en todo el universo, puesto que la base es la misma. Segundo, no hay materia muerta. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? No existe la materia muerta. Siempre está impregnada la materia de vida. Tercero, el macrocosmos y el microcosmos son una sola existencia. Cuando hablamos de macrocosmos, estamos hablando de lo inmensamente grande. Y para relacionarnos con eso, podemos llamar al hombre el microcosmo. Es decir, la naturaleza del globo solar es la misma nuestra, es la misma existencia. No es diferente. Es de distintos grados de desarrollo de conciencia. Pero es la misma. Volvemos al axioma esa de Hermes, ¿no? Como es arriba, es abajo. Y cuarto, como es arriba, es abajo. Sí. Entonces, estos son axiomas, ¿no? Básicos. Bueno, pasamos entonces. Y ya, bueno, vamos a empezar a profundizar un poquito más en esto. Decíamos que la base de todo ese, de todo el universo es el absoluto. O como vimos también, ahora lo vamos a examinar mejor, esa palabra, ese neologismo que empleó la señora Blavatsky, la seidad. Es decir, algo que está por fuera de la manifestación y que es la causa de la manifestación. Eso es el absoluto, es el infinito, la eternidad, la realidad, la conciencia absoluta, todo parte de allí. Pero va a haber la manifestación. Todo lo demás es manifestación, y como manifestación que es, siempre va a estar condicionada por el estado en que se encuentra. Dice las trinidades de la manifestación. Es algo bien interesante que todas las grandes religiones del mundo nos muestran a Dios como una trinidad. No solamente el cristianismo con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Sino se encuentra en todas las religiones, con distintos nombres, y muestra funciones simultáneas del ser que se está manifestando, del Logos. En el hinduismo se llama Brahma, Vishnu y Shiva. Nos está mostrando también funciones simultáneas que se están cumpliendo. Habrá entonces una primera trinidad, dijéramos, del universo entero. Esa primera trinidad del universo entero, la primera manifestación, gran manifestación, y tendrá los dos aspectos. Entonces, un poquito, la deidad cósmica, que corresponde al aspecto espíritu, y el cosmos, o sea, la forma, que es material. Entonces siempre vamos a encontrar de este lado el aspecto formal, la materia, y aquí el aspecto espiritual, la conciencia que está dentro de la materia. Entonces, en esta trinidad están los tres aspectos, ¿no? La causa y esa dualidad espíritu-materia. Después habrá un número desconocido de etapas, no las conocemos. Y a continuación, siempre una conciencia condicionada por su desarrollo, que tendrá también las mismas características. La deidad de la supergalaxia y los cuerpos de la supergalaxia, hay un poquito más, que son materiales. Una supergalaxia es un conglomerado de galaxias, que al fin y al cabo, con tan sumamente grande que la Vía Láctea, que dice que son más o menos 100.000 millones de soles, muchos como vimos, como Antares, como Aldebarán, Betelgeuse, muchísimo más grandes que nuestro Sol, 100.000 millones en la galaxia nada más. Y esta galaxia es una galaxia pequeña, junto a otras galaxias, pero siempre estarán regidas por seres muy elevados para cumplir el plan divino de la evolución. Y así seguiremos igual. Vean ustedes, aquí se ha puesto esto en unos tamaños más grandes y estos más pequeños para mostrar que hay diferencias en el campo que están cubriendo, ¿no? Aquí tenemos entonces la deidad de la galaxia y la galaxia, la parte material y la parte espiritual. Ya es aquí en nuestro sistema solar. Tenemos entonces nuestro Sol, la deidad solar, es decir, esa entidad que, como les decía, es colectiva, ¿no? Eso es Elohim, ¿no? Que es la parte espiritual, y nuestro sistema solar, que es la parte visible y también la invisible, pero material. Y por último, entonces tendríamos al ser humano. Teníamos la mónada, que ya sé, ¿no? Ya veremos qué es esa palabra. Tenemos la mónada humana, es decir, nuestra verdadera esencia, lo que somos, el ser espiritual real, ¿no? Y la humanidad. Este cuerpo es material, y entonces aquí tenemos ese yo, la vida. Esa es la parte espiritual del ser. Bueno, sé que esto es bien complejo, pero quiero mostrar que entonces siempre es lo mismo. Esa trinidad se va expresando en todas partes. Y de acuerdo con el estado de desarrollo, sus funciones son mayores, su alcance es mayor, y habrá otros seres a cargo de ellos. Y eso. Nosotros también podríamos vernos como un macrocosmos en relación con la vida de cada una de nuestras células, ¿no? Y así continuar eternamente. Como les decía al principio, esto es apenas pues un algo abuelo de pájaro, pero ustedes van a encontrar esto desarrollado en los libros de teosofía. Y aquí en la sociedad teosófica nosotros nos reunimos, tenemos grupos que se llaman logias, en donde hay estudios del pensamiento teosófico, ¿no? Para tratar entonces primero de que haya una comprensión, y después ver la manera práctica de aplicar eso que hemos comprendido en nuestra vida, puesto que el conocimiento solo no nos llevaría a ninguna parte. Lo que nos hace a nosotros que nos desarrollamos y vivamos rectamente es la aplicación de aquello que hemos encontrado útil en nuestros estudios. Bueno, vamos a ver entonces, esta aquí entonces la evolución cósmica. ¿Este es cuál? Tres emanaciones. Bueno, esto también lo vamos a estudiar en la misma forma. Vean ustedes que tenemos aquí la Trinidad. Es el globo solar que tiene tres aspectos. Hay unos símbolos que encontramos nosotros en la literatura teosófica y que vienen de muy, muy, muy antiguo. Esos símbolos se han empleado siempre. Tenemos primero un círculo con un punto que equivale al Padre. Después tenemos dentro de ese círculo, ese punto se movió y formó una horizontal. Ese es el símbolo del Hijo, o el segundo aspecto. Y el otro, tenemos una cruz, que es el tercer aspecto. Un cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En los términos teosóficos se le ha llamado la voluntad, el primer aspecto, la sabiduría, amor, el segundo aspecto, y el tercero, la inteligencia creadora, que son también los términos que se le dan a Padre, Hijo y Espíritu Santo en el cristianismo, ¿no? El Espíritu como esa inteligencia creadora, la característica del Hijo, esa sabiduría que es plena de amor, y la voluntad que rige todo en el universo. Seamos un pequeño golpe. Bueno, hablamos antes de que el globo solar demarca en el espacio en donde va a obrar. En el centro que está ese sol y hasta dónde va su esfera de influencia. ¿Qué termina hasta donde van los últimos, los cometas que van más lejanos. Y primero tienen que crear las formas materiales, crear la materia de ese universo, que no la crea, sino que la toma, de la que hay infinita cantidad de materia en ese estado de plasma, ¿no? Por todo el universo. Y va a crear el primer plano de la naturaleza. Le decimos plano tal vez porque en los libros no nos podemos dibujar en tres dimensiones, no nos podemos poner en tres dimensiones, ¿no? Pero no son planos, sino que esto es como una inmensa esfera que va a llenarse de esas primeras partículas de materia sutilísima, inimaginable para nosotros, que son vibraciones en el espacio. Y se llena toda esa esfera. A ese se ha dado el nombre del primer plano, o plano divino. Todo tiene también entonces un proceso. No todo se hace al tiempo. Deben pasar millones, miles de millones de años antes de que se llene todo eso, todo ese espacio. Esa es obra de esa inteligencia creadora. Esa misma esfera se va a llenar de materia de un segundo nivel, o monádico, o anuparaka, ese es el nombre en sánscrito, ¿no? ¿Qué es ese tipo de materia? Es la misma materia anterior, pero en combinaciones, como pasa para crear los distintos elementos químicos, ¿no? Entonces se van a diferenciar. Pero es materia invisible todavía para no, bueno, aquí no hay quien la vea todavía, ¿no? No hay quien la vea, ¿no? Pero se va a crear ese segundo tipo de materia que llena también todo el espacio. Después habrá un tercero, cada vez es más densa, y se crea entonces el plano ármico, el búdico o intuicional, el mental, el astral o emocional y el físico. Y tenemos los siete planos de la naturaleza. Todo esto va a estar en internet, ¿no? Cuando tienes, está en la página web de la sociedad, ¿no? Si los quieren, examinarlo, en la página web después lo pueden ver. Sí. Entonces, esto es lo que se ha llamado la primera emanación, que es la creación de los planos de la naturaleza. Esa conciencia, en el caso del ser humano, necesita las formas. Primero tiene que ver con qué construimos las formas, la creación de las formas, ¿no? Simultáneamente con esta primera emanación, porque esta la podemos, nuestra mente tiene que decir, esto es primero, esto es segundo, esto es tercero, pero pues está sucediendo simultáneamente. La obra del segundo logos. Esto es una inmersión de la naturaleza divina en todos los niveles de la naturaleza. Esto, nuestra naturaleza espiritual, por su misma capacidad migratoria, no puede descender. Entonces se proyecta para poder conocer esos otros niveles. Los ejemplos que podemos tener nos acercan algo a la verdad, pero no son suficientemente buenos, pero algo ayuda. Vamos a suponer a un biólogo marino que quiere conocer la fauna y la flora del mar. ¿Cuál es su medio natural? La tierra. Allí está el oxígeno, allí es donde se puede mover, donde tiene todas sus energías y sus actividades. Para poder conocer la fauna y la flora marinas, él tiene que ponerse un instrumento que es el traje de buzo y se sumerge y puede entonces observar aquello y conocerlo, pero tiene que volver otra vez a la tierra. Ese no es su medio natural. Él, cada vez que quiere conocer algo más, tiene que hacer esa operación. Su medio no es el mar, su medio es la tierra y su alimento natural es el oxígeno. El agua no. Algo similar le está pasando a nuestra naturaleza espiritual. Tenemos que crear como trajes de uso para poder sumergirnos en la materia y conocerla. Es decir, el traje de uso, ese es un buen elemento, pero al mismo tiempo impide los movimientos del buzo. El hombre está, como dijéramos, prisionero dentro de ese traje. Cuando estamos nosotros aquí en la vida con nuestro cuerpo físico, podríamos decir que estamos dentro de ese traje de buzo y que somos, que nuestra naturaleza real está aprisionada dentro de este cuerpo físico. Al perder el cuerpo físico, estamos más libres de lo que estábamos antes, pero de todas maneras estamos dentro de otro traje que es más sutil, pero de todas maneras aquel con el cual tenemos que conocer. Entonces se van creando instrumentos, cuerpos. Un ser humano tiene un cuerpo en este nivel, otro cuerpo en este, otro en este. En cada uno de estos niveles tiene un cuerpo para conocer, donde va a tener, como les decía, unos sentidos, algo similar, pues no debe ser lo mismo, porque no son cuerpos como el físico, como en el nuestro físico, donde tenemos el oído, donde tenemos el ojo, el gusto, el tacto, ¿no? El olfato. Entonces, para ir conociendo estos instrumentos. Y este descenso hasta llegar a lo físico se ha llamado involución. Es decir, de irse envolviendo, involución. Que al mismo tiempo es un desarrollo hacia adelante, es evolutivo. Es como si un individuo estuviera en Monserrate y quiere ir a Guadalupe, ¿no? Tiene que bajar para después volver a subir. Pero en la medida que baja, se está acercando a la meta. ¿No es cierto? Entonces la involución es también un camino de la evolución. Le damos el nombre para mostrar que se está envolviendo. Y sigue esa evolución ya después aquí a desenvolverse. Es la segunda etapa en la cual está el ser humano. Si podemos, un segundito. Llega un momento en que el ser humano, o en esa evolución, no estoy hablando solamente del ser humano, en la evolución, esa mónada que está evolucionando a través de cuerpos se vuelve humana. ¿Qué quiere decir que sea humana? La mónada es la misma. Cuando decimos mónada humana, quiere decir que el espíritu está pasando por la etapa humana. Y cuando se habla de la mónada animal, quiere decir que la mónada está pasando por la etapa animal, ¿no? Es decir, está mostrando la etapa en que está. Antes de llegar al humano, se necesitan las experiencias más simples del reino animal, antes las del vegetal, antes las del mineral. Eso lo vamos a ver posiblemente entonces mañana. Al llegar a este punto, llegamos al plano de la mente. Hasta ese momento, la mente no se ha desarrollado todavía. Podemos decir que toda esta etapa involutiva en relación con el ser humano es como la etapa del feto cuando está en el útero de la madre. Está preparándose para su nacimiento, ¿no? Que es ya independizarse de la madre, ¿no? Y tomar su vida propia, ¿no? Entonces, aquí, en ese momento, el ser humano empieza a desarrollar la mente con ayuda del reino angélico. Es una cosa muy bella, es una cosa que no podemos ver nosotros en este curso ahora. En la doctrina secreta hay todo un tomo que se llama antropogénesis, que es todo ese desarrollo, cómo el reino angélico ayuda al reino humano a que logre ese desarrollo. Llega al nivel de la mente y empieza a desarrollarse la mente. Ya su evolución va a ser dentro de la humanidad individual. Cada individuo tiene que hacerlo. Antes lo ha hecho un grupo, ahora lo tiene que hacer individualmente, hasta llegar a un final en donde habrá también un sentido de unidad. Antes es inconsciente y tendrá que volverse consciente. En este momento nos sentimos separados los unos de los otros, pero realmente estamos unidos por la misma vida. Pero una cosa es entenderlo y otra que eso sea una realidad en nosotros, ese sentido de eso. Y se crea entonces esa individualidad. ¿Cómo? Con el despertar del tercer aspecto de la voluntad, que es el que le da esa individualidad al ser humano. Entonces, los tres aspectos que nos muestran las religiones no son solamente una cosa decorativa o algo así, sino una realidad en todo el universo, ¿no? Es esto. Nos vamos a detener también más en otra de nuestras reuniones. Como les digo, eso es una cosa bien compleja. Pero resumiendo, es necesario crear los planos de la naturaleza. Eso lo hace un aspecto de la del logos. Otro es impregnar de vida esos planos. Entonces vida y materia están juntos. Por eso les decía que eso tiene que ser simultáneo, porque no hay ningún momento en que la materia no esté impregnada de vida. Pero en esta segunda emanación, ese aspecto del hijo en el hombre, ¿no?, es la creación de los cuerpos humanos. Entonces no solamente se va a llenar de vida esa materia, sino se van a crear esos cuerpos. En las mitologías antiguas hay mucho de sabiduría. Muchas veces se piensa que la mitología son unos cuentos muy bonitos. Bueno, están llenos de sabiduría. Por ejemplo, en el caso de Pigmalión, en la mitología griega, ¿no?, Pigmalión es un artista y él quiere crear una bella mujer y hace una estatua bellísima, preciosa, perfecta, pero es una estatua. Y él quiere impregnarla de vida, la abraza, la besa, hace todo lo posible porque tenga vida, pero esa belleza es una estatua. Él no le puede dar vida, él tiene que ir al cielo. Y hablar con los dioses y hablar con Minerva y rogarle que le dé vida a esa estatua. Entonces Minerva dota a Galatea de vida. Y entonces Pigmalión puede estar, entonces unirse a Galatea. Eso es una realidad. Es decir, en las primeras etapas se crean las formas, pero se necesita que haya otros espíritus que le den la vida a esas formas, que le despierten su mente, que la lleven hacia adelante. Pigmalión solo no lo puede hacer. Se necesita entonces el aspecto de la creación de la forma y infundir la vida y el espíritu y la mente en esa forma. Entonces vemos cómo en la mitología encontramos muchísimos simbolismos bellísimos. Entonces ese debería ser el segundo aspecto. Y al llegar a cierto nivel de desarrollo en la evolución, que viene muy anterior al hombre, en los animales, en los vegetales, en los minerales, la creación de la mente, que lo hace entonces individual, por el despertamiento por parte de esa voluntad divina de aquello que está latente y dormido en nuestro interior. Es decir, en nosotros existen todas las potencialidades divinas, pero están potenciales, son potencialidades. En la medida que va el desarrollo y la evolución, lo que es potencial se va volviendo activo, se va haciendo una realidad. Pero no hay nada que sea nuevo, todo está allí. Todo está en nosotros, está absolutamente todo. Pero en la misma forma, por ejemplo, en lo que hay una capacidad mental de un bebé, allí está la capacidad de un genio, de un Einstein, por ejemplo. Estaba cuando él era un bebé. Un bebé que dicen que hasta los 3 años creían que no iba a hablar. Que no hablaba, ahí está, hablaba un poco, ¿no? Y muchas veces no se ve la capacidad que puede haber un bebé, pero ahí está la potencialidad del genio, porque eso lo trae de sus vidas anteriores. Total que no hay nada gratuito, lo que sea es porque el ser lo ha construido. Pero ese niño, ese bebé, no puede mostrar esa mentalidad. Su cuerpo tiene que desarrollarse, tiene que ir creciendo. Y primero se muestran sus emociones, primero con pataletas y llantos y todo eso, cuando está incómodo, ¿no? O en risas, cuando se siente contento el niño, pero no lo puede expresar. Y más tarde en palabras. Y después ya va mostrando todo eso que tiene en la medida que va creciendo. Todo tiene que ser gradual. Es decir, esas primeras etapas de la niñez están mostrando algo de nuestro trayecto, como una repetición rápida de lo que ha sido en el pasado en nosotros. Y se va despertando poco a poco. Todo eso nos puede ir llevando, ya que lo tenemos, a mí todo es... Las 2:30, sí. Incluso con lo poco que hemos visto hasta ahora, podemos irnos dando cuenta que si no hay nada gratuito en el universo, lo que sea nuestro futuro depende de lo que hagamos hoy. Lo que pasó anteriormente ya pasó, pero no podemos cambiar. Y lo del futuro pueden ser los sueños de la lechera, ¿no? Si no ponemos nosotros atención a las cosas. Entonces, dejar esto como unos ideales muy bellos, pero si no los ponemos en acción ahora, estamos desperdiciando nuestro tiempo. Existiendo, pero no viviendo. Lo más importante es qué hacemos. dentro de esas maravillosas condiciones en las cuales estamos, para que ese desarrollo que nos lleva estas ideas, a que lo fundamental es que esa naturaleza espiritual se despierte ampliamente en el punto en que nosotros estamos para seguir adelante, ponerle atención a este momento actual, porque no hay otro. El futuro no ha llegado, el pasado ya pasó, pero el presente es nuestra responsabilidad. Les agradezco mucho. Ay, perdón. Sí, sí.